Bueno, pues muy buenas a todos. Empezamos con el primer podcast de Ansiedad Fuera. Y bueno, para los que todavía no hayáis leído ninguna entrada, os haya dado para ir directamente al apartado de podcast o incluso, no sé, hayáis terminado aquí por puro azar, me gustaría un poco presentarme mínimamente. Y empezar ya a desarrollar un poco lo que yo he pretendido con esta página web que todavía veis en construcción, digamos. O sea, esto está todavía en etapa fetal, digamos. Bueno, básicamente, por donde yo pienso que es interesante empezar, y a la vez es el lugar más complicado para empezar. Es en definir qué es la ansiedad. Porque veréis, yo he empezado a hacer esta página, la empecé a hacer hace relativamente poco tiempo, pero la idea ya estaba en mi cabeza desde hacía años. Y yo padecí crisis de ansiedad muy fuertes, padecí hipocondría, depresión, es decir, yo he pasado por un cuadro clínico bastante interesante, podríamos decir. De forma irónica. Y bueno, durante todo este tiempo, pues uno al final aprende un poco a convivir con ella, a superarla y sobre todo, digamos, a restarle importancia, ¿no? A aprender un poco a relativizar ciertas cosas. Entonces, para ir al grano, si tengo que definir qué es este podcast, qué es esta página, qué es, digamos, el objetivo de Ansiedad Fuera, pues básicamente sería dar todos los consejos posibles que yo he amasado, digamos, a partir de la experiencia personal y de la ayuda de médicos, de psicólogos, de gente, digamos, titulada y que sabía bien lo que hacía. Y bueno, me ofrezco, digamos, a traspasar un poco esta ayuda. Un poco como la figura de un divulgador, pues para intentar ayudar a todas aquellas personas que padecen de ansiedad, que lastimosamente cada vez son más. Y bueno, creo que todo el mundo debería tener derecho a saber qué es, digamos, lo que sucede cuando uno padece de ansiedad y sentirse sobre todo comprendido. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el primer punto, ¿vale? No quiero, sobre todo veréis que quiero ser conciso dentro de lo que cabe. Ahora es cierto que llevo casi 3 minutos presentándome, pero creo que siendo el primer podcast está más que justificado. Entonces, bueno, ¿qué es la ansiedad, no? Esta es la gran pregunta de oro de toda aquella persona que haya sufrido ansiedad. En algún momento de su vida se habrá preguntado qué es, o sea, cómo puede definirse, ¿no? La ansiedad. Entonces, yo, digamos que bajo mi experiencia personal, diría que la ansiedad no es una simple cosa. O sea, no es una simple enfermedad, no es como decir que es un corte en el dedo, ¿no? Pues básicamente es rajarse una parte física, digamos, de la mano y que sangre, ¿no? Así sabes que tienes un corte. Y no sucede con lo mismo con casi todos los problemas mentales, ¿no? Porque hay ahí todo una cosa muy compleja, ¿no? No es un factor que lleve a otro, o sea, no es una causa y efecto, sino que hay muchas causas y el efecto puede producirse o no puede producirse. Es decir, la ansiedad, habrá gente que estará sometido a mucho estrés, a muchos factores ambientales estresantes, trabajo, familia y tal, y quizá nunca lleguen a desarrollar un trastorno de ansiedad. Es por eso que complica un poco decir qué es exactamente la ansiedad, porque si decimos que es un estado de estrés continuado en el tiempo que termina, digamos, por ejercer tal fuerza que produce crisis, pues no estamos acertando quizás, porque hay gente que tendrá estrés y no llevará nunca a tener no llegará nunca a tener un estado ansioso, ¿no? Una ansiedad generalizada o un ataque de ansiedad propiamente dicho. Entonces, para mí la ansiedad es un cúmulo de factores que terminan por desembocar en algo más grande, ¿no? Yo siempre creo que la ansiedad es un término totalmente indefinido, es como decir un cáncer, ¿no? ¿Qué es un cáncer? Bueno, de cánceres hay muchos y cada uno tiene, comparten un proceso similar, pero no es lo mismo un cáncer de pulmón que uno de páncreas, que uno de, ¿vale? O sea, la naturaleza sí que puede que sea la misma, pero no estamos hablando exactamente de lo mismo ni se abordan de la misma forma. Es por eso que en la ansiedad le sucede igual, ¿no? Entonces, bien, la ansiedad, pues para mí, personalmente, y voy a hablar desde mi experiencia, porque ante todo, y aprovechando que es el primer podcast, quiero dejar claro que yo no soy médico, es decir, no tengo una formación universitaria de estudios médicos, aunque sí que he estudiado mucho psicoanálisis, que si bien no es una cura, no ofrece ningún tipo de cura, sí que es una herramienta de autoconocimiento interesante. Pero bueno, quedaos con esta idea de que yo no soy un médico, es decir, no sustituiré nunca lo que os haya dicho un médico. Y quiero recalcar que lo que os diga un médico es lo más importante para vuestra curación. Pero entonces, hablando por mi experiencia, la ansiedad, en mi caso, llegó de un día para otro. Y diréis, ostras, pero ¿de verdad? O sea, ¿un día te despertaste con ansiedad? Pues bajo mi perspectiva sí que fue así. Es decir, yo un día me fui a dormir, que era normal, y al día siguiente me desperté y notaba como si el mundo fuese extraño, como si el entorno estuviese enrarecido. Bueno, digamos que un conjunto de cosas que claramente me hicieron preocuparme seriamente, porque ahí veía que había un problema. Y bueno, tuve la suerte, entre comillas, de que en mi familia ya habían habido casos de ansiedad y digamos que mis padres identificaron rápidamente lo que yo estaba padeciendo en ese momento. Es por eso que casi fui directo a una consulta médica, ya de, digamos, a un especialista, un psicólogo, psiquiatra, y ahí empezamos a abordar la terapia. Entonces, voy a intentar calmaros, ¿vale? ¿Por qué calmaros? Pues porque la ansiedad no es nada mortal, no es nada que vaya a quedarse de por vida, no es nada que esté, digamos, incluso podría decirse que no es nada que esté para hacernos la vida imposible. A veces es un mecanismo de defensa y de hecho la ansiedad de por sí es un mecanismo de defensa del cuerpo para escapar de situaciones de peligro, para hacer frente, digamos, a una situación en la que se requiere un estado de adrenalina muy alto, ¿no? Entonces la ansiedad per se no es mala. El problema es cuando tenemos ansiedad sin que haya motivos aparentes que lo justifiquen. Y aquí es cuando, hombre, entramos en un terreno un poco pantanoso y difícil de entender, ¿no? Es decir, si me estuviese persiguiendo un león, lo normal es que tenga un poco de ansiedad. Pero si estoy en mi casa y mirando la tele y me coge ansiedad, ahí entra otros factores que escapan un poco a la lógica. Entonces, claro, yo cuando llegué al médico y le conté mi cuadro sintomático, él lo vio muy claro. Por mi edad, por los antecedentes, por lo que yo le conté, él tenía muy claro que yo estaba padeciendo de episodios de ansiedad. Y en mi caso, la terapia empezó por las pastillas. O sea, fue pastillas a saco y se acabó. O sea, a base de Valium, a base de Anafranil y Seroxat, porque he pasado por los dos. Estos son medicamentos, ¿eh? Bueno, pues a base de eso fui mejorando. Y debo decir que durante mi primera crisis, esto sucedió cuando yo tenía 17, 18 años, digamos que la primera crisis la superé así. Es decir, me tomé las pastillas que me recetaron, más o menos mejoré, con el tiempo fui, digamos, sobrellevando la situación y llegó un momento que, sinceramente, no me acordaba de lo que era la ansiedad, ni la hipocondría, ni los estados depresivos, ni nada. O sea, volví un poco a hacer mi vida normal, volver a recuperar ese ritmo, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues que al cabo de 2 años, cuando ya dejé la medicación, porque el médico me dijo que ya viendo mi estado y que había mejorado tanto y tal, pues que podía más o menos dejarlo estar, al cabo de 2 años, ostras, volví a tener crisis y esta vez fueron peor. Entonces, aquí sí que decidí cogerlo de otra forma. Cuando digo cogerlo de otra forma no me refiero a empezar a tomar triptófanos y mierdas varias, lo siento por si alguien se siente ofendido, pero lo cierto es que a mí personalmente, y recalco lo de personalmente, todo lo que ha sido más de homeopatía no me ayudó en nada, pero en absolutamente nada. Pero lo que sí que decidí hacer, que nunca había hecho, fue acudir a un psicólogo y además empezar a cursar estudios de psicoanálisis porque siempre me había interesado mucho esta terapia, que no diré ciencia para que nadie se tire de los pelos, porque de hecho no lo es. Pero, ¿qué pasó? Esta segunda vez, al entrar en terrenos distintos y más de autoconocimiento que de tomar pastillas y punto, me llevaron a coger un panorama bastante más amplio de la situación y aprendí mucho mejor cómo hacer frente a la ansiedad, cómo poder afrontar los problemas y cómo irlos sobrellevando. Entonces, ¿qué os quiero decir? ¿Qué quiero que quede clarísimo en este podcast? Pues que, más allá de las pastillas, que también son necesarias, siempre y cuando os las receten, por favor, no hagamos locuras, pero siempre y cuando os lo hayan recetado, lo que tenéis que hacer es un trabajo de fondo. Y con eso, ¿qué quiero decir? Pues que no os conforméis con tomaros una pastilla y punto, porque eso a la larga no sirve de nada. Hay que hacer una reflexión de cómo se está, de cómo se quiere estar, de si se están haciendo todo, o sea, se está haciendo todo lo posible para tener una vida, digamos, ya no diré feliz, porque ¿qué es la felicidad? Podríamos entrar en terrenos muy, muy abstractos, ¿no? Pero sí entender un poco. Bueno, que hay que hacer un trabajo más intrapersonal y no tanto farmacológico, ¿entendéis? Entonces, si habéis acudido a este blog en busca de respuestas claras, yo os diré que en la ansiedad, y os lo digo ya, no hay métodos milagrosos, no hay una fórmula, no hay un proceso a seguir, no es como un resfriado que dices te tomas esto y al cabo de una semana probablemente ya estás bien, sino que existe la farmacología, pero probablemente no será lo único con lo que tendréis que apretar, sino que más bien será un complemento que os ayude a paliar los síntomas o incluso eliminarlos. Pero eso no quiere decir que la preocupación no siga ahí. Entonces, ¿qué quiero deciros? ¿Qué podemos hacer para combatir la ansiedad? Pues bueno, eso es una buena pregunta. Y yo llegó un momento que me la cuestioné porque pensé, bueno, pues si tengo que hacer un trabajo personal y tengo que combatirla, necesito saber cómo combatirla. Y yo lo que hice fue sobre todo cambiar de hábitos. Pensad en un momento, y esto os lo planteo como ejercicio personal, ¿cuáles son todas aquellas cosas que lleváis haciendo por inercia, por repetición, y que quizás ya nos hacen disfrutar, que os están creando más conflicto que placer? Pensad en todo eso y haced verdaderamente un pensamiento de si es necesario seguir con esas actividades, es decir, si estamos hablando de un trabajo que nos gusta, pero verdaderamente lo necesitáis para subsistir, pues hombre, ahí hay una problemática un poco más compleja de lo que yo os estoy planteando, porque yo me refiero más a si tú estás en un grupo social, estás en un entorno, estás haciendo cosas que están más influenciadas por los deseos de otro que por el tuyo, es probable que sea recomendable dejar de hacerlo, porque quizás sin daros cuenta, todas esas actividades os han cargado un poco y ha llegado a un punto en el que habéis explotado. Eso podría ser una. O sea, yo voy a hacer muchos podcasts hablando sobre distintos puntos de vista y claro está, la ansiedad no tiene un camino. Lo que sí que todos los caminos llevan a Roma, como se dice, ¿eh? O sea, todo lleva al mismo sitio, pero no es lo mismo partir de Madrid que partir de Milán, que partir de Polonia. O sea, vamos a hablar de muchos caminos en los que uno puede terminar padeciendo ansiedad y uno de ellos, pero se lleva la palma, o sea, uno de los más importantes, diríamos la gran vía de la ansiedad, a veces es este tedio resultante de una vida que no satisface, de una vida que no está llenando, no te está llenando y en consecuencia acarrea muchos problemas. Y después quería deciros, ya para terminar, veréis que este podcast durará un cuarto de hora, o sea, poquito, pero recalco que esto es una presentación, o sea, solo quiero una primera toma de contacto con vosotros y contigo. Me gustaría hablar más personalmente porque creo que es digamos, quiero que sientas que te estoy hablando de tú a tú, y es que es verdaderamente como quiero enfocar esto. Entonces, si tu pregunta es, ¿existe un tipo concreto de ansiedad? ¿Hay alguna forma de? ¿Hay algún método de? Te diré, no es que exista uno, es que existen muchos, y tienes que plantearte primero cuál es tu problema, de dónde ha venido tu problemática y empezar a actuar sobre ello. Y sobre todo, no dejarlo estar, no dejar la terapia a medias, no dejéis la medicación si os han dicho que debéis tomarla, no dejéis el psicólogo si estáis en una terapia que, aunque pueda parecer que los primeros meses no avanza, finalmente lo hará, y lo sé por experiencia. Es decir, la persistencia, el optimismo, digamos, es lo que hay que transmitir con la ansiedad, porque la ansiedad de por sí nos suma en un estado depresivo, y para combatirla, aunque suene muy happy flowers y todo lo que quieras, pero es cierto, cuando tú estás en un estado tan negativo, hay que contrarrestar esa fuerza con un poco de optimismo, aunque sea forzado. Aunque tengáis la sensación de que no tenéis muchas cosas ahora mismo por las que ser optimistas, lo cierto es que probablemente una predisposición, no sé, positiva en tu actitud ayudará a que todo sea más fácil y más rápido. Con todo y con eso, no quiero decir que la cura sea lenta, porque eso sí, amigos, agarraos. O sea, la ansiedad es un proceso, no diré eterno, porque no lo es, o sea, no quiero exagerar, pero os puede llevar año y medio llegar a una situación de decir, vale, ahora estoy bien. Y estoy bien, quiero decir, tampoco sin bajar la guardia, pero digamos que lo que quiero transmitir es el optimismo que debéis ya, digamos, aplicar en vuestro día a día. Porque es la única forma de empezar a abordar un tratamiento, ¿no? Una cura ya casi interior, de decir, vale, vamos a cogernos esto con la mayor filosofía posible y bueno, vamos adelante, ¿no? Y bueno, nada, pues para finalizar, quiero agradecer que estés escuchando este audio. Y quería decirte que en este mismo podcast abajo dejaré, es decir, en el texto, abajo del podcast, dejaré unas referencias, una bibliografía que os puede ayudar a, bueno, a veces a entender ciertas cosas. Yo he estudiado filosofía, o sea, es una cosa que me apasiona, y hubo muchos textos que leí durante la carrera y por, digamos, por cuenta propia, que me ayudaron a entender, digamos, un poco más de la psicología humana, ¿no? Un poco más de los diferentes puntos de vista que tiene la existencia, ¿no? Y que a veces nos ahogamos un poco en un vaso de agua, ¿no? Y bien, os dejaré unos textos que creo de mucho, mucho valor histórico, además, también, porque uno será de Epicuro, las cartas a Meneceo, y os recomiendo encarecidamente que lo leáis y que a partir de ahí empecéis a plantear un poco un plan de acción, ¿no? ¿Qué es lo que tenéis que cambiar? ¿Qué es lo que debéis hacer? Y ya veréis cómo, poco a poco, haciendo, digamos, lo que creéis que os hará más felices, será, digamos, una de las formas de combatir el estado depresivo ansioso, ¿vale? Por ahora, nada más. Vuelvo a decir muchas gracias por escuchar este audio y nos vemos en el siguiente podcast.